tardes a todos los queridos oyentes y a ustedes de Radio Nacional. Muchas gracias por invitarnos. ¿Arrancamos de una? Sí. Ah, ahí va. Tres damas blancas flotando en el mar, gráciles resplandecientes. Tres damas blancas de aire ancestral caminan contra corriente. Sus ojos de alef, su piel de cristal, sus manos de porcelana. La noche gira un suspiro final, nace roja la mañana. Y mientras yo formación de guitarra, Miro en la guitarra y después está Lucas Gregorini en Lucas Rock Gregorini en la guitarra eléctrica, sí. Y Joaquín René Guinza en está con este formato cajón y hi-hat, medio una como una batería de juguete. Sí, muy bien. Este que es el trío acústico, le llamamos nosotros, entre las diferentes formaciones y acepciones que tiene, sí, este proyecto llamado Miro y su fabulosa orquesta de juguete. Claro, claro. Sí, creo. Bueno, es una forma de llamar, como no se sabe si es un grupo, un solista, si es una pandilla de ladrones o qué. Las tres cosas, ¿no? Las tres sí, cosas. Sí, mucho más aún. Y cuenten, digamos, van variando, digamos, el formato en los distintos shows, ¿cómo? Sí. Son las distintas versiones que manejan. En realidad esto surgió, bueno, empecé yo solo con la guitarra y después armamos lo que decimos el trío de juguete. Pero ya últimamente tocamos nada más que con la banda, que sería el Mystery Ejército del Dolor, que es en realidad el nombre que tenemos Puertas para Adentro, que sí es batería, bajo, teclado, dos guitarras eléctricas y guitarra acústica. Claro. Así que un saludo para Flavio, para Juan y para Lautaro, que son los que no han podido venir hoy. Escuchábamos recién el tema Tres Damas Blancas. ¿Y ahora? Y ahora vamos a hacer un cafecito. ¿Café? Café. Dale. ¿Dónde estamos? Seriedad. ya fue. Tomaremos un café mañana o en mil años, no lo sé. Hay cosas que no vas a resolver. Andate allá, yo acá me quedaré. Que la plata es grande y me parece que lejos estamos allá, yo acá me quedaré. Que la plata es grande y me parece que lejos estamos bien. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Mientras toma su pócima, Miro. Es medicinal. La pócima medicinal. Un tecito. Temazo, ¿eh? Me gusta. Tecito, sí, de Malta. Sí, sí, sí. De Malta. Recordemos, bueno, vamos a hacer una primicia. Sí. Miro va a debutar en el próximo Festipulenta. En el próximo Festipulenta. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, yo soy un tipo grande, no anden contando. Se me complicó, con esta cara se me complicó. Ya podemos decir entonces que... Anunciar el 27 y 28 de mayo en el Zaguán. Sí. Va a haber un montón de bandas, en las cuales va a estar Miro. El viernes va a estar él. Él va a estar el viernes. No, el sí, sábado. El viernes 27 de mayo. ¿Viernes 27 de mayo? Sí. ¿En serio? Pensaba que iban al revés las fechas. No, no. Ah, bueno, entonces van a estar el viernes con Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Mariano. Con los Paquidermos. Sí. Con Reino y los Gestores Cómicos. Que sí, también, bueno, Reno solista va a estar tocando ya anoche. Sí. En la fiesta en La Rioja 3033, a la que están invitados. Caseros. Y Las Liebres. Y Caseros y La Rioja. ¿Y Las Liebres ya están confirmados? Sí. Bueno, buenísimo. Y el sábado vamos a tener a Fantasmagoria. Sí. Vamos a tener a Rachel Falsete. Sí. Vamos a tener a Sub. Sí. Vamos a tener a Javi Punga. Y vamos a tener a La Ola Grisa. Chau. Bueno, festivalón. Un lujo. Festivalón. Absoluto. A la pucha. Bueno, cuenten. Está todo tan bueno que... Bueno, vamos a hacer uno, sería nuevo entre comillas, vale, tomamos un par de veces nomás, no sé cómo se la primera vez que lo tocamos así, ni lo preparamos nada, pero... Eso es pulenta. Él no sabe, ¿cuál es? No sé qué. Zapatos, como para hacer uno tranquilito. No sabías caer y la sal solo irritó la piel. Si es cuestión de tiempo, pues cuestión cuestión de azar. Sería sensato detenerse un rato, cambiar los zapatos y andar. Te dolió, ya sé cuánto dolió. Te cegó la misma luz del sol. Vos creíste que ya tenías bastante. Nunca es suficiente, la vida inclemente sigue como siempre adelante. Sos un hombre de bien, pero que se tropezó también. No tiene. Mirar perplejo los tibios reflejos tan lejos de lo que no ha sido. Es muy pulenta. Sí, sí, sí. Les cuento, acá van llegando mensajes. Los muchachos, los amigos del señor Tomate, les mandan un saludo muy grande, los están escuchando. Se los retribuimos. Y Ivana Romero de San Telmo por mail nos manda un saludo. Dice que le gustó mucho escuchar a la gente de Militancia Creativa y que está contenta con la presentación de Miro, que completa una tarde repulenta, dice. Sí, es una amiga, una amiga que queremos mucho. Bueno, entonces un beso para Ivana. ¿Una canción más? Sí, sí. ¿Qué quieren hacer? ¿Tienen el popurrí? ¿Tienen el popurrí que ya sabemos cuál es? ¿Se puede? ¿Hay un vaso de agua, aunque sea, para acompañar este momento? Sí, sí. Te voy a buscar y te lo traigo para cuando termine este tema. Dale. Bueno, ¿ya lo hacemos entonces? No, ¿qué quieren? Si quieren, podemos hacer dos más. Sí, dos más llegamos. Y el popurrí déjalo para el final, ¿no? Okay. ¿No? Como quiera, va. ¿Tiempo? Bueno, dale. Calculen ustedes. Epifanía, entonces. ¿Te parece? Bueno, dale. Usted es el que manda, dale, Epifanía. ¡Vamos! Sentado junto a un ascensor. Que me espera siempre la amarga espera. O voy a derrumbarme como lo está haciendo el mundo allá afuera. El mar a fuego es reflejo una melodía. Necesito por favor otra epifanía. ¿Acaso no entendí que la vida se revela día a día? Creo que te perdí cuando en verdad sé que nunca fuiste mía. Creo que estamos grandes ya para mentir. No es así, yo no miento cuando canto. Sé que es como la canción de Bob Dylan. We'll be right back. Tengo mucho que decir, solo perder. Mejor voy a escribir de esas canciones que no dicen nada. Mejor rellenaré la melodía con palabras gastadas. No tengo nada contra vos esta vez. Yo te quiero y creo que vos me querés. Pero tu problema, a mi entender, no es que hayas cambiado. El problema es que el resto también y no te hayas enterado. Creo que estamos grandes ya para. Como la canción de Dylan, when the deal goes down, I'll be with you. El punto es mientras tanto. ¿Saliendo al aire? Sí, por supuesto, claro. Bueno, uno más cortito. Bueno, No sé si tenemos tiempo. Estamos medio justelis. ¿Cómo venimos? No sé. ¿Tenemos tiempo para uno más cortito? Me escuchas, es largo, por eso no, es que el otro es largo. ¿Es largo? Yo lo conozco. Bueno, para la próxima vez entonces. Así vuelven. ¿Fechas que tengan pronto? Bueno, tocamos, ahí estoy viendo un cartel de La Perla irregular, no sé cómo tocó acá en la radio. Tocamos el viernes que viene en Pura Vida, que es el templo del rock platense, claro. Que es una fecha Ufkaruf, del sello al cual pertenecemos, que está Orquesta de Perros y otros artistas, claro. Así que vamos a tocar con Laura Citarella, con La Perla Irregular y con Primer Hombre Internacional. Sí. Y después tenemos la fecha del Festipulenta acá, el 4 de junio en La Plata con Pablo Dacal, y después no me acuerdo, hay varias. Ah, bueno. Hay un Facebook lindo, que se puede lindo, visitar. Lindo. Sí, sí. Bueno, entonces todos aquellos, nuestros amigos pulentas que... Ah, y yo el 8 toco yo solo en La Plata también, pero no me acuerdo. Ah, bueno. Está muy bien. Y bueno, vamos a ir ya cerrando este programa. Vamos a despedir a Miro, vamos a despedir a los chicos de la pequeña Orquesta Juguete, la fantástica Orquesta Juguete. Sí. Vamos a despedirlo a... Fabulosa. Bueno, hoy estoy mal, les prometo que la semana que viene voy a estar un poco más sólido que como suelo estarlo. A Ciru, acá el compañero, les recordamos que hoy a la noche en Caseros 3033, desde las 12 de la noche hay fiesta, tocan acústicos Sabo y Reno, después Cachengue toda la noche. Y como lo que hace un trabajador después de trabajar mucho es irse de vacaciones, nos vamos a despedir escuchando a Charlie García haciendo el Radio de las Hormigas. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Gracias, Miro, por eso por venir. Gracias. Y bueno, nos vemos el sábado.